Bueno, próximamente va a aparecer el logo de la nueva televisión Mapuche, seguro. Bueno, contarles que el proceso ya, bueno, la convocatoria está abierta. Próximamente vamos a abrir esa convocatoria. Por ahora está en la página web de CLATPI, www.clatpi.org. A partir de enero del próximo año, ya está walmapu.cl. Y solo comentarle que ya el proceso se ha iniciado, ya llevamos un buen recorrido de un año y un poco más. Actualmente quiero aprovechar así hacer el pase a los compañeros, como dicen los centroamericanos, ¿no? Los compañeros y compañeras que vienen y nos acompañan desde México, Colombia, Bolivia, Perú, Guatemala, Ecuador. Y también a los lambienes que vienen de Puel y los dueños de casa de Gulumapu. Les voy a pedir que se levanten, por favor, porque ellos están en un proceso que se ha iniciado y que busca que los festivales no solamente sean un evento bonito, maravilloso, y que pueda romper esa frontera como va a ser Gualmapu 2015, sino que también reforzar todo el trabajo de comunicación que se está realizando en este país. Así que, por favor, los voy a invitar. Son alrededor de 30, no sean tímidos, ¿no? Son alrededor más de 30 personas que hemos estado durante 9 días, ¿no?, en un taller intenso con la colaboración de los hermanos de Colombia, México y Bolivia, trabajando en todo el proceso de formación. Esperamos que de este proceso que se inicia con ese taller vengan otros más. Por eso que creemos tan importante la participación de la Asociación de Alcaldes Mapuche, pero también lo importante de la colaboración, y que en el último tiempo han sido los ejes y los promotores y los auspiciadores que son las organizaciones y las instituciones como FOR y otras instancias que hasta ahora son los que han asumido esa responsabilidad de apoyar iniciativas como esta, ¿no? Por eso es importante que de alguna forma esté presente Karen, la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura, porque creemos que estas son iniciativas que no pueden seguir dependiendo de concursos, tienen que ser parte de políticas públicas, y creemos que los pueblos indígenas debemos asumir y tenemos el derecho de asumir no solamente la imagen o la información, sino también tenemos que tener el protagonismo no solo en los medios propios que podamos crear, sino que también tener voz y presencia en los medios públicos, ¿no? Creemos que desde el festival al menos apostamos a recuperar esos medios de comunicación que hoy día estamos pifiando, pero que son parte de nosotros y que a veces sentimos que les pertenecen a algunos consorcios, porque hoy no solamente los pueblos indígenas estamos al margen de la comunicación y de los medios de comunicación, sino creo que esto nos afecta a la sociedad como país, ¿no? Tenemos una gran deuda con la sociedad. Hay una estigmatización con respecto a los pueblos indígenas, pero también creo con respecto a todos los movimientos sociales en este país. Tenemos que recuperar los medios de comunicación, y creo que es la contribución que nosotros queremos hacer a la sociedad chilena y en particular a esta ciudad de Temuco, que siento que le falta y le hace falta mucho diálogo y mucha interculturalidad y todo lo que de alguna forma aquí se ha expresado. Pero para ello, eso implica que de alguna forma el Estado y las políticas públicas se hagan cargo de esta demanda, ya no como simplemente como un apoyo o un respaldo, sino como un derecho que tenemos que asumir, ¿no? Y que es importante que las autoridades de alguna forma nos refuercen y que apoyen esta iniciativa. Creo que es todo por mi parte. No sé si he dejado algún agradecimiento pendiente. Hay muchas autoridades que seguro se me quedan, la gente de Cernatur, también estaban algunas autoridades ahí que a veces nos asustan, Gendarmería, ¿no? La PDI por ahí, que estaba al lado mío. Y nada, pues creo que no me he saltado nada. Ya me dirán que si nos hace falta algo, solo invitarlos en primer lugar a que se informen de este nuevo proceso que vamos a ir circulando, porque pretendemos no solamente llegar a los centros culturales, sino que también a las comunidades. Ya está circulando una muestra de cine que está siendo itinerante. Y antes de cerrar, me acordé de algo que me avisaron de último momento, y porque este es un festival impulsado y realizado para las comunidades indígenas, para visualizar lo que está ocurriendo hoy día, y por ello, y sobre todo también, visibilizar cómo nuestros propios dirigentes también se hacen cargo del tema de la comunicación. Así que voy a invitar a un pichichalín, a Rodrigo Curipán. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Compuche. Primero, brevemente agradecer a quienes han hecho posible de que nosotros podamos justamente estar en este lugar. La verdad es que tanto para las dirigentes mapuches como a los que yo intento representar de una u otra manera, somos de comunidades mapuche de arcilla, particularmente, como hay otras comunidades mapuches que son de diferentes partes del Gualmapu. Y la verdad es que este tipo de instancias permiten, en cierta forma, dirigir la opinión que tienen los mapuches respecto a la situación que sucede en nuestras comunidades, pero también es importante la internacionalidad que tiene este tipo de instancias para reflejar o reflexionar en relación a la situación que sucede con los pueblos que están oprimidos por los estados, que de otra manera no existen caminos ni canales para poder dirigir nuestra opinión, nuestro parecer de cuáles son las políticas que se están llevando a cabo contra las comunidades, ya sean mapuche o incluso, como decía la Lamien, en algunos casos contra organizaciones no mapuche. Hablar del tema de la represión no únicamente refleja lo que estamos sintiendo. Hablar del arte tampoco refleja la totalidad, la aspiración que tiene el pueblo mapuche en su totalidad. Hablar de la situación de autonomía puede reflejar en su totalidad, creemos nosotros como comunidades mapuche, que es el camino en cierta forma para caminar a decir lo que pensamos y a materializar lo que pensamos. Y es por eso que agradecemos la instancia de poder llevar a cabo este trabajo que están realizando hace tanto tiempo. Y llevarlo a cabo acá en Temuco, en el Gualmapu, refleja en cierta forma que los mapuches, que los indígenas de América Latina, que los indígenas del mundo tienen la posibilidad propiamente de organizarse, autónomamente de organizarse, y para poder señalar no solo a través de la represión que ejerce el Estado, sino también con sus propios medios, con su propio conocimiento, haciendo uso de la tecnología para poder dar a conocer lo que se siente en el alma, lo que siente el dolor, lo que siente el corazón de los que estamos hoy día todavía bajo el yugo del Estado, independientemente cuál sea el Estado. Básicamente eso, agradecerle a ustedes la oportunidad de estar acá, de hablar, de reflejarle que somos un grupo de comunidades que en muchas ocasiones el gobierno de turno incluso nos ha tratado de terrorista o de violentista, pero sin embargo no lo somos. Tenemos la cara de frente, hemos dicho que queremos autonomía en el territorio mapuche, hemos dicho que queremos una política que no hable de la integración únicamente, sino que hable de esta coexistencia que debe existir en un territorio en el que ya han ocupado y avasallado nuestras tierras. Pero independientemente de eso, todavía estamos parados, todavía debemos decir cosas y todavía debemos seguir adelante. Y frente a esos derechos nosotros vamos a seguir caminando. Frente a esos derechos vamos a usar las herramientas que estén disponibles para defendernos, las herramientas que estén disponibles para poder señalar lo que pensamos y lo que debemos decir a todos quienes estén dispuestos a escucharnos, a quienes estén dispuestos a ponerse al lado de nosotros y decir, mira, podemos caminar juntos, te podemos respetar y nosotros también. Es verdad lo que decía el Peñi, no nos han conocido, todavía no nos conocen y por eso aún nos siguen faltando el respeto en nuestro propio territorio. Chalto, muchas gracias y que salga todo bien. que les pueda resultar, que esto también tiene el compromiso de las comunidades mapuche que todavía seguimos en la recuperación de tierra, que también tiene el compromiso de cada peña y de cada lamián, de cada niño que hoy día sufre y vive en las comunidades mapuche a las que yo humildemente intento representar en este escenario. Chalto, chalto mai, Damián. Perdón. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar a mi lamián y simplemente esperar que espérenlo hasta el próximo año. Estaremos recorriendo todo el Gualmapu con las muestras de cine, con los talleres de formación y esperamos que nos abran las puertas, ¿no? Y como decía el Machi al inicio de esta ceremonia, que seamos capaces de unir esas energías que necesitamos para que esto sea un éxito, porque es algo que sentimos que le hace bien no solamente al pueblo mapuche, sino a la sociedad de Temuco. Así que muchas gracias. Chaltumay. Chaltumay también. A Fafani, aplauso entonces. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Jaquiñe! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Y de esa manera terminamos. Los invitamos a compartir un pichilla futun. Vamos a compartir afuera algunas bebidas. Mushai, Moltun, Ruinkovke, Capichi.